molino cantor. Canta la esperanza que las mujeres están enamoradas de ti. No temas a la oscuridad. No temas a la oscuridad. En tu mente ellas están. Las fronteras que niegan tu libertad. Canta, canta, destellos del mar, molino del cielo, es la libertad. Molino que cantas, la adversidad. No temas a la oscuridad. No temas a la oscuridad. En tu mente ellas están. Las fronteras que niegan tu libertad. Canta, canta, canta, molino cantor. Que el viento ama tu corazón. Molino del cielo, molino de paz, que a los marineros la vida tú salvar. Por eso no temas a la oscuridad. No temas a la oscuridad. Los demonios en tu mente están. Pero tú lo debes ignorar. Molino del cielo, molino cantor, que a los marinos alegras el corazón. Molino de vida.